Destacando, por supuesto, la importancia, ¿no?, del desarrollo de la economía local, se alargó el programa Góndola Pampeana. ¿En qué va a consistir? ¿A partir de cuándo va a empezar a ponerse en vigencia? Todo esto lo vamos a hablar con el director de Comercio y Competitividad del Ministerio de Producción, Nicoló Cavallaro. Hola, Nicoló, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Camila, también. Mucho gusto. Bueno, realmente con una novedad que hace rato se quería fomentar un poco esto de por lo menos de destacar los productos, ¿no?, en las góndolas y demás, pero que no se venía desarrollando. Ahora ya es una, va a ser una realidad. Es así. Por supuesto que siempre desde el Ministerio de la Producción, del Gobierno de La Pampa, siempre fue política promocionar y desarrollar todo lo que tenga que ver con los productos pampeanos y con todo lo que aquello que contribuye al desarrollo económico de la provincia. En este sentido, a través de esta ley 2958 se crea el programa Góndola Pampeana, que la semana anterior ya refrendó el decreto el señor gobernador de la provincia, y a partir de que se publique en el boletín oficial, que entiendo va a ser este miércoles, este próximo viernes, tendremos un mes para que entre en vigencia el citado programa, que básicamente que consiste, como vos dijiste muy bien, en el propiciar, digamos, en el lograr que haya una mayor oferta de productos pampeanos en aquellos sujetos obligados, que son supermercados e hipermercados, que tengan más de 300 metros cuadrados de superficie en todo lo que es la parte de venta y exhibición al público. O sea que entrarían las grandes cadenas y las no tan grandes, digamos, que están en la provincia. Por supuesto que a tal efecto estamos trabajando en lo que va a ser la implementación de la norma. Esto no es que de un día para otro se va a entrar, o sea, si bien va a entrar en vigencia, la implementación lleva un proceso donde primero estamos haciendo un relevamiento y diagnóstico para determinar cuáles son los sujetos obligados en toda la provincia. Y por supuesto después vamos a hacer un sistema de adhesión al programa, tanto para los productores pampeanos, que si bien ya lo tenemos detectado, pero bueno, que ellos adhieran al programa. También va a ser por supuesto, un registro de los sujetos obligados y posteriormente los municipios que tenemos. Ya tenemos relevado a unas 20 localidades nosotros, donde ya hemos determinado más de 50 puntos de ventas, digamos, lo que serían sujetos obligados, y más de también 54 proveedores pampeanos que ya tenemos identificados que están trabajando en los distintos puntos de la provincia. Nicoló, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, yo quería preguntarte cómo va a ser esta disposición, ¿no?, de los productos en las góndolas de estos supermercados obligados, como decís vos. ¿Van a estar como aparte, van a estar señalizados? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Exacto. Estamos trabajando también en todo este tiempo que tenemos para implementar en lo que es la imagen del programa. Y por supuesto que en esta primera instancia lo que se va a destacar son aquellos productos pampeanos en la góndola donde se encuentren, pero siempre que sea un lugar accesible, es decir, de fácil acceso, suficiente, digamos que tenga un espacio acorde y por supuesto que esté bien señalizado. Entonces, cuando un consumidor, que también parte de este programa es todo lo que es la educación, la formación, la sensibilización de la importancia que tiene comprar productos que se transforman en la provincia. Por lo tanto, como te decía, en esta instancia lo primero que vamos a hacer es proveer a estos sujetos obligados para que destaquen en sus góndolas los productos que son pampeanos. Es decir, que el consumidor ante dos productos va a poder saber cuál es de origen pampeano. Y van, en el caso de que algún sujeto obligado, como vos decís, se niegue o no cumpla con este programa, ¿hay alguna sanción, alguna multa? Por supuesto, por supuesto. Hay un proceso, digamos, que es formal, donde, es decir, las sanciones que están previstas van desde un apercibimiento al sujeto obligado. También se prevé una sanción, una multa económica, todo esto en función de las reiteraciones, ¿no? Y posteriormente también se puede suspender al o sea, se lo puede suspender por un tiempo, que eso va fijado por el decreto reglamentario. Claro. Y esto, bueno, vos mismo lo decías, ¿no? Si bien este es un proyecto impulsado por el diputado Marín y veía que desde el 2016 está trabajando en este proyecto. Y uno se, obviamente no se pone a pensar cada vez que va al supermercado cómo le cuestan algunas veces identificar, y nos ha pasado también inclusive con lo que son las ofertas de precios cuidados también. de inclusive y que también es muy difícil, también una estrategia de venta obviamente de aquellas marcas que uno no piensa como usuario, como vecino, vecina de la provincia. No, esto es una estrategia de góndola, ¿dónde tienen que ir en la góndola? Entonces está muy bueno realmente poder explicar eso para también que la gente se comprometa también y decir, bueno, donde vea una irregularidad, también denunciarlo. Sí, que también es información para el consumidor. Por supuesto. Va a haber en el sitio web del Ministerio de la Producción, vamos a tener, por supuesto, un apartado dedicado al programa donde también se puedan ver por localidades cuáles son los sujetos obligados. Va a tener una también, por supuesto, una de consultas, y así también como una, si quieren hacer denuncia, por supuesto, va a estar toda la información. Y respecto a lo de los otros programas, los que nos mencionaste son de carácter nacional. Precios Cuidados es un acuerdo voluntario que se hace entre las empresas y los supermercadistas entre todas las cadenas. Y se pone, en este momento hay 900, si mal no recuerdo, 49 productos, que bueno, lo que busca, el objetivo de ese programa son precios de referencia por categorías de productos, de limpieza, claro. Bueno, todo eso, alimentos y bebidas, limpieza, seguridad, higiene para el hogar y para el personal, pero bueno, que entraría limpieza. Pero básicamente lo que busca es fijar precios de referencia en esas categorías. No son productos pampeanos ahí, son productos, digamos. Y eso está, es un acuerdo que es válido para las grandes cadenas, y entiendo que es un programa que se está cumpliendo bien, digamos. Tal cual. Y después el otro programa que hay nacional es el programa de góndola nacional, que parece, tiene muchas dificultades para ser implementado por casualmente la falta de oferta de proveedores regionales que cumplan con los requerimientos que tienen las grandes superficies, que son las obligadas en ese programa. Este es el objetivo de este programa, si bien por ahí se tiene el mismo nombre, pero el objetivo es incrementar la oferta de productos pampeanos en los supermercados pampeanos, básicamente. Sí, ahí está el objetivo. Ese es el objetivo, uh-huh. Exacto. Entonces de ahí vamos a trabajar en... Nosotros como autoridad de aplicación estamos facultados a dictar normas complementarias para implementar la ley, y obviamente van a salir varios subprogramas que van a apoyar y cuyo objetivo va a ser incrementar este número de productos, ¿no? Totalmente. Sí, también. Desarrollo de proveedores pampeanos, como ser uno, después otro que se va a llamar MIPYMES Pampeanos en Góndola, que también tiene el objetivo de acercar la relación comercial entre los que están interesados y las grandes cadenas, ¿no? O por lo menos los sujetos obligados. Sí, también en el marco de esto, ¿no? Poder darles ese lugar en las góndolas a los productores y a los productos, ¿no? Que se elaboran aquí en nuestra provincia, y también desde el lado del consumidor también poder acceder a estos productos, y también imagino con una diferencia de precio, ¿no? Y eso es los precios los vamos, se va a trabajar, a ver, diferencia de precios, se va a trabajar, cada MIPYME pampeana proveedora tiene sus costos, sus estructuras de costo, y se va a poner la góndola con lo que vaya. Lo que sí se va a trabajar entendiendo de que son productos son regionales, que lo que se va a velar es porque se mantenga una relación comercial acorde, porque no es lo mismo, por decir una marca, una gran marca láctea, que mantienen el monopolio del mercado, básicamente, no está en igualdad de condición que competir que, por ejemplo, como por decir alguna, Mamú, que es de nuestra provincia, que tiene una escala mucho menor, una estructura, o sea, por decir algún proveedor o alguna láctea que se encuentra en otra localidad. de la provincia. No se pueden parar a negociar de igual manera. Por un tema de volúmenes de escala, de producción, por muchas cuestiones, por ahí no tienen las espaldas financieras para aguantar el pago a tanto plazo. Entonces hay que velar que sea una relación equitativa con estos proveedores adheridos al programa, porque tienen que estar a las góndolas y tenemos que tener nuestra producción en nuestro lugar, ¿no? Más o menos, ¿saben cuántos proveedores pampeanos van a salir beneficiados de este proyecto? Tenemos en este momento del diagnóstico, como te decía, el primer instancia que estamos haciendo es un relevamiento y diagnóstico. Tenemos más de 54 proveedores pampeanos ya identificados que tienen presencia en las localidades que llevamos cubiertas. Uh-huh. Por supuesto que esto nos ayuda a hacer una inteligencia de información, donde vemos cuáles son los proveedores que están llegando a más localidades o a qué localidades, y con esto también vamos a ayudar a ver cómo se puede mejorar logísticamente, cómo ser más productivo, cómo llegar proveedores a más localidades, etcétera, etcétera. Por eso te digo que es un programa que no es fácil. Si bien el objetivo es esto, lo primero que van a ver es la señalética, pero detrás de todo eso va a haber un trabajo que es pendiente a hacer cumplir el objetivo del programa, ¿no? Totalmente, totalmente. Los proveedores pampeanos, ustedes, no, ya que están con este relevamiento y diagnóstico, ¿en dónde tienen como más incidencia? ¿En las capitales, en las localidades más importantes o en las localidades del interior, en los pueblos más chicos? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Y bueno, la cobertura territorial, vos ponete a pensar que solamente las grandes superficies que están en nuestra provincia tienen cubierta 9 localidades, ponele, que son las principales. Ahí, y después te digo, esas son las grandes cadenas, y en sucursal, por ejemplo, del norte de la provincia, que es de capital, digamos, pampeano, hay una boca de expendio, se cubre que tiene 5 sucursales en un lugar, digamos. Claro. Eso ya tiene 20, tienen muchos proveedores que manejan entre esas localidades que tienen cubierto, que son alrededor de 9, o por lo menos 6, creo que eran, 6 localidades, tienen cubierto un porcentaje cautivo ya, que ya está trabajando bien. Y esos serán unos 20 proveedores, 25. O sea que las grandes superficies, grandes cadenas, se están llevando a esos proveedores. Pero es muy disímil, porque, por ejemplo, por decir tu nombre, una cadena de acá tiene 10 productos y otra gran cadena que está acá tiene menos productos. Entonces, ¿por qué? Claro. Tenemos que estudiar eso, tenemos claro. que hacer completar y ahí ampliar el circuito. Y después en los otros lugares, en las otras localidades, sí, nos sorprendimos, por ejemplo, en la zona de Catriló, que hay un solo sujeto obligado y tiene, por lo menos, nos encontramos que tenía 10 proveedores pampeanos, con lo bien. Cual nos pareció un buen número. Ya le hicimos extensivo lo que iba a ser el programa, por ejemplo, el titular, y están todos totalmente dispuestos a que así sea, a llevarlo adelante, a implementarlo, por supuesto. Qué interesante realmente, sí, ¿no? También el trabajo, ¿no? Que detrás, como vos decías, Nicoló, ¿no? Y de estudio y pienso también particular de cada situación, de cada supermercado. No solamente de eso, sino, ¿sabes lo que estoy pensando mientras los escucho? El tema de también interesante ver la conducta del vecino y vecina, ¿no? Me pongo a pensar de la provincia de La Pampa a la hora de ir a comprar, ¿no? Sí, el reconocimiento. De saber si cuántos saben de qué productos son pampeanos, de cuáles no, si eligen porque es pampeano. O eligen primeras marcas, ¿cómo compra? ¿Cómo es la conducta a la hora de ir a comprar de cada uno? Exacto, eso es muy interesante. Tender a que por lo menos a educar, por eso te decía, sensibilizar, claro, que claro. es parte de la gran campaña de comunicación que estamos ideando también, obviamente, que no es solamente para los supermercados, los sujetos obligados, sino para los consumidores, que entiendan el efecto que causa que ellos directamente estén comprando a productos de acá, que son empresas que toman mano de obra local, son empresas que tributan en nuestra provincia, son empresas que toman crédito, pues se amplían, se expanden, son multiplicadores de la economía y toda la cadena que hace, cada peso que gasta en una empresa pampeana, que en el medio hay logística para llevarla al supermercado, que en ese supermercado también está tributando nuestra provincia. O sea, hay un círculo virtuoso que cada peso que ponen para una empresa nuestra que tiene un efecto multiplicador muy grande, ¿no? Nicoló, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, por ser tan claro y brindarnos estos minutos para contarnos sobre este programa. Vamos a estar atentos y prometo al aire, mirá las promesas que hago yo, mirá dónde termino, de hacer alguna encuestita. Yo también me sumo, que me encanta. Nosotros, le contamos al director, nosotros nos gusta y las charlas de ir por una plaza y sentarnos a hablar. Vamos a ir a los supermercados y voy a empezar a agarrar gente y a ver que, a la hora de comprar, cómo es esa conducta y si tiene reconocido o no los productos pampeanos. Después te lo vamos a pasar. Está muy buena la propuesta y sumo la iniciativa que lo hagas ahora y que lo hagas luego de que esté implementado el programa. Exacto. A unos meses para ver si estamos trabajando bien. Claro, el antes y el después. Exacto. muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto como siempre. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande para todos los que los escuchan. Abrazo.